Según el periódico digital surcoreano Tongil News, el Consejo Panacional para la Reconciliación y la Cooperación Nacionales en Surcorea auspició el acto cultural para la reunificación de 2016 en Paju de la provincia Gyeonggi el día 22. En esta actividad en que participaron distintos sectores de la población, se dio lectura a una declaración con el contenido de esforzarse todos por hacer realidad el deseo por la reunificación.